Muy contentos, completamente, agradecidos también, digamos, porque es también nuestra forma de, digamos, de que esto haya tenido una, digamos, haya encontrado lugar en este marco del Consejo, y que y quienes llevaron adelante esa gestión, esos diálogos, generar, pensar un modelo, de una propuesta de cómo pueden los centros culturales incluirse sin estar siempre temiendo o de alguna manera sintiéndose al margen de determinados contextos formales que los espacios culturales siempre quisieron, siempre lucharon por esa inclusión, y que siempre sean espacios de referencia para la comunidad. Y esto es un apoyo en ese sentido, ¿no? Habilita esto para que todo eso, todas estas experiencias puedan seguir creciendo. O sea, y ahora, ¿cómo ves el después, digamos? Ya se logró esta etapa, se sancionó la ordenanza. ¿Cómo imaginas que se va a encarar esta nueva etapa? Nosotros, como centro cultural, así como tantos otros centros culturales, siempre, como quien diría, siempre a disposición de que desde los organismos estatales, institucionales, podamos ser convocados a ser parte de un proceso en el cual nosotros nos sentimos actores y nos sentimos muy comprometidos, y en buena hora celebramos de que esto haya dado un paso más, desde que los espacios estatales se haya dado un paso más en esta consolidación, ¿no? Porque nosotros vemos que esto supone un apoyo hacia los centros culturales, y como contraprestación también los centros culturales van a tener de alguna manera la posibilidad de formalizar y de incluso organizar mejor sus prácticas que vienen desarrollando, ¿no? Y de esta manera también esto permite sistematizar, va para mí a abrir muchos campos en ese sentido, ¿no? Y va a permitir que se empiece a fortalecer esta idea que siempre quisimos, siempre intentamos, y es un constante devenir, un mapa cultural de lo que está sucediendo en la ciudad, de lo que cada espacio está dando, gestando. Y bueno, ojalá que esto sea también otro, vaya en ese sentido, ¿no?